negocio celestial, 30 monedas en sociedad. El cuento es bueno y comenzó en un negocio celestial, 30 monedas en sociedad. Para morir, un remesida me quita.